Ay, qué viaje me pegué, loco. Qué buena meditación, papá. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Nos tendríamos que fumar una de estas por lo menos una vez por semana, ¿eh? Todos los días hay que meditar, chapita, todos los días. Che, viste, disculpa, ¿no? Pero ¿viste mi celular? ¿Y de Me dónde? lo voy a ver si yo andaba por la estratosfera por allá, qué sé Oh, yo. loco, no sé dónde está el celular. Qué colgado de sol. Volvemos acá por ahí, viste, está re colgado por ahí. Re perseguido. ¿Te parece? Y mirá las caras. No, no sé. Sí, nada, no, están todos revolados, pero no sé, no sé, no sé, no lo encuentro. Ah, acá está. Acá está. Bueno, dale. Casi me recontracaliento, te digo. Ya me agarraba una cosa. Qué raro, qué raro. Ay, oh, Dios, decí que medito, loco, porque Ah, yo también, ¿eh? el mundo me dejó de sufrir, ¿eh? El mundo me dejó. ¿Vos sabés lo que sufría el Doy fe, mundo doy fe. antes que yo? No, pero vos me conociste en la última época. Vamos a ver lo que fueron los 90, por Dios. ¿Sabés qué? Ah. Se me ocurrió recién que ya se me había ocurrido antes o se me había ocurrido después, no sé bien, como que Se te viste que viene. perdés, parece un poco el tiempo y el espacio acá. Se te viene ocurriendo. Pero esto está bueno, loco, tenemos que difundirlo, Sí. ¿no? En eso estamos, en eso estamos. Yo pido Contárselo a a la familia, los a los amigos. amigos, yo lo estoy haciendo meditar a todo el mundo. Yo a los de fútbol no los puedo hacer meditar todavía, Y pero. hay grupos más complejos que otros. Pero lo que te decía, si hacemos un programa de radio, ¿Un programa de qué? un programa de radio, hablamos de la meditación, respirar, el amor. Pero Por ahí lo digo ahora que estoy saliendo de la meditación, pero. vos que te. Estamos iluminados, estamos para hacer, ¿cómo? No sé si iluminado, pero al menos alumbrado. Poné la radio, dale, poné la radio. Tengo unos 6 años, es el año 1977. Vivo en un pueblo al sur de Tres Arroyos, se llama Micaela Cascallares. Paso las tardes subido a vagones de trenes abandonados, andando en bici con amigos y chapoteando en charcos, rompiendo vidrios y matando pajaritos con la onda. Hay una sola regla en casa, tengo que volver antes de que oscurezca, si no, la ligo. Esta semana el pueblo está bastante alborotado, se juega el clásico zonal, Cascallares versus Copetonas. Y se juega en Cascallares, hay efervescencia y ansiedad en los hombres. Llega el día del partido y todos vamos a la cancha. Mamá prepara el equipo de mate y hace pastelitos. Y por supuesto, el humo de los choris, para el que durmió la resaca, que conquistó el sábado y llega al partido sin haber almorzado. El partido es picante y tengo un vago recuerdo de gente gritando y mi viejo puteando contra el alambrado al referee. Los jugadores cagándose a patadas, un expulsado de Cascallares y dos pepinos en contra dan cierre a la triste jornada pueblerina. Se ha perdido el clásico. El sol es radiante y es primavera, pero los ánimos pasaron de la ansiedad a la euforia y de ahí a la decepción y de la decepción a la bronca y está todo, todo al filo de la violencia. Salimos de la cancha en grupo, unas 200 personas, dos tercios del pueblo caminando en silencio. Las mujeres hablan bajito de otros temas, saben que el horno no está para bollos. Pasa un rastrojero a toda la velocidad que puede ir un rastrojero. Y mi viejo grita, ahí está el malparido, ahí está el referí bombero, y un sinnúmero de puteadas. El referí tresarroyense, que va con la ventanilla baja, lo escucha y le dice al chofer, pará que me bajo. Mi padre comienza a correr hacia el rastrojero para primerearlo antes de que se baje. No llega, el tipo se para bien y boxea, tiene técnica, y mi viejo se come dos o tres manos seguidas. El resto alienta, pero no se mete. Otro golpe bien dado en la boca y cae papi de culo al piso. A mi viejo le sangran los dos caños. Tiene toda la camisa manchada de sangre. La camisa esa que siempre usa muy abierta, apenas un botón arriba del ombligo. Corre hacia mi madre, perseguido por el referee. Toma una botella de una bolsa de compras, esas de red plástica con dos argollas de manija. Se da de vuelta y le dice, ahora sí, te voy a matar. Y ahora es el referee el que huye, hacia la chata. Que el chofer ya arrancó y va lento como esperándolo al referee que corre, perseguido por mi viejo con la botella en alto. El referee es ágil, está entrenado y no lo puede alcanzar. Cuando ve que se le va, mi viejo le tira el botellazo apuntando a la nuca. La botella pega en el lomo del referee y cae sobre las vías de un tren que ya no pasa. No se rompe y mi viejo la vuelve a agarrar y lo sigue corriendo. El referee se zambulle como viene dentro del rastrojero. Bajo una catarata de insultos. Tenemos suerte. Mi viejo no alcanza al referee. Y el rastrojero se aleja levantando el polvo de la calle seca. Seguimos caminando, aún estamos a unas cuadras de casa. La nariz de papá sigue sangrando y está que brama. De regreso mis padres discuten y vuelan algunas cosas. Por un color, solo por un color, cantaría más tarde el flaco Spinetta, cuando una bengala perdida estallara en el pecho de un hincha de Racing. Ensalzamos, endiosamos la pasión. Y generación tras generación mandamos a cientos, miles de pibes al abismo en su nombre. La pasión es un sello de la argentinidad. La pasión. Ahí están los muertos de Malvinas masacrados por un imperio al que solo venció el principio de la no violencia gandiano. Pero no, nosotros somos argentos y le tendríamos que pelear mano a mano a los ingleses. Ahí están los guerrilleros de todos los tiempos, matando y siendo matados por una revolución que nunca llega y que cuando llega no mejora la calidad de vida de nadie. Para muestra sobra un botón, decía mi abuela. Ahí está la revolucionaria Corea del Norte con sus hambrunas y masacres. Ahí está la revolucionaria Cuba con su falta de libertades y su paupérrima economía que no produce ni papas ni zapallo. Eso sí, sobran en estos estados los servicios dedicados a perseguir a los enemigos del modelo. Sobran servicios. La pasión. Ahí están los cientos de hinchas de fútbol muertos, golpeados, descocados. Ahí están los políticos, sí, los mismos que utilizan las barras como fuerza de choque, haciéndonos creer que es importante quién gane este domingo. Que nos jugamos el futuro del país, que el modelo, como si los tres primeros candidatos no fueran los tres de derecha. Como si alguno de ellos hubiera eliminado la pobreza o hubiera hecho algo en serio por la educación o por desterrar la corrupción o por parar el paco en los barrios de la periferia. En Tigre, en todo el conurbano y en la capital federal, no solo siguen estando la villa donde siempre, sino que han crecido en los últimos años. Y también ha crecido el narcotráfico y también ha disminuido la calidad de la primaria. Y en fin, cada vez somos una sociedad más violenta y más ignorante, pero eso sí, somos muy apasionados. Pero En esta elección parece que nos jugáramos algo. Como si los argentinos no fuéramos capaces de sobrevivir a tal o cual candidato. Los que tenemos más de 30 ya vivimos cosas mejores que esta. Ahí estamos, en una sociedad donde familias enteras no se pueden sentar a la mesa porque se putean por ideas, por opiniones. Divisiones que el mundo dejó hace 30 años. Nos apasionan y parece que se nos va la vida. Cuando escuché por primera vez este concepto del desapasionamiento, casi todos los caminos espirituales hablan del desapasionamiento. En un principio no me gustó porque soy más argento que... Entonces me parecía una cosa insulsa, como que la vida iba a perder sabor. Y no entendía esto de hacer las cosas con intensidad al 100% y a la vez desapegarse del resultado. Tal vez la palabra desapasionamiento sea una de las palabras más malinterpretadas. Tal vez habría que hablar de mantenerse centrado y de no perder el norte, chapa. El norte ese que siempre, siempre, siempre es el amor. Lo febril, lo explosivo, lo no centrado, lo imprevisible, lo dañino, lo turbado, lo espeso y denso, lo violento, lo que en nombre de una idea o una bandera no respeta la vida ni los derechos humanos, a eso nosotros le llamamos nuestra pasión. Y la protegemos, la avalamos, la adoramos. El desapasionamiento hace perder el sentimiento de escasez. ¿Observaron que cuando más chico es un club de fútbol y cuanto menos torneos gana, sus hinchas son más apasionados? Sucede lo contrario con los equipos ganadores, porque la pasión tiene que ver con la falta de abundancia. Cuando todo abunda, hay desapasionamiento, y cuando hay desapasionamiento, todo abunda. El desapasionado acepta a todos. No importa con quién te acuestes, ni la idea política que tengas, tampoco la religión que te apetezca, ni la especie o raza que lleves puesta. Mucho menos va a importar un equipo de fútbol. Nada de eso importa. Todo es solo a nivel de juego. El desapasionado todo lo acepta y en ese estado crece el amor incondicional por todos y todas. El programa de hoy habla del desapasionamiento y el amor. Porque para vos, Rama, que me estás escuchando y para mí que te estoy hablando, década más, década menos, todo terminará de una forma u otra. Y en este tiempo, lo que sea que dure tu vida, lo que hayas dado de amor es la única huella que vale la pena que dejes. Buenas tardes, Estación Sur. Bienvenidos una vez más a este apasionante viaje que hemos de llamar Alumbrados. ¿Cómo están ustedes después de una linda semana? Bueno, estamos frente a... Estamos en veda política, Rama, ¿no? ¿Cómo es? ¿Veda electoral? Digo. O sea que no podemos nombrar candidatos y eso, pero sí vamos a hablar un poco de cómo, como nombrabas en la intro, el tema de la pasión, cómo tiñe toda nuestra vida, ¿no es cierto? Uh-huh. Y quizás no sea la pasión en sí lo que nos atrae esos problemas de violencia, sobre todo, que se generan, sino el desborde, ¿no?, de esa pasión. Por eso tenemos que trabajar esto de que nombraba Javi recién, el desapasionamiento. ¿Qué vendría a ser? A mí me nombrás desapasionamiento, yo digo, no, ni en pedo. O sea, lo mismo que nombrabas vos o que contabas vos, que te parecía cuando escuchaste esto del desapasionamiento, a mí me sale. sí, pero qué aburrido esto de desapasionarse. Sí, yo creo que son como ideas como centrales, digamos. Si vos empezás a ensalzar el tema de que la pasión es más importante que todo, llega un momento que empieza a haber muertos. Claro. Porque es lo que termina pasando. Tal cual. Empieza a haber violencia, empieza a haber odio, empieza a haber gente que es corrida por otra. Se ve muy claro en el fútbol. Sin embargo, si vos mandás que la idea sea, la idea troncal en todos estos temas, sea el desapasionamiento, no es que no vas a tener un equipo de fútbol, que no vas a ir a la cancha a corear. Además, lo más lindo que hay en la vida es, por ejemplo, trabajar con la pasión que te gusta hacer lo que haces, por ejemplo. Claro, pero por ahí es liberarse del tema de no engancharse tanto con el tema del resultado y no llevar el tema de la pasión. O sea, no perder de vista que es un juego. A nadie le va la vida en ninguna de estas cosas. O sea, que están... Si es que estás de acuerdo, ¿no? Por supuesto. Hay gente que por ahí puede opinar de otra manera, pero... Que la vida de ningún ser humano o la libertad de ningún ser humano vale la opinión de nadie. Claro, o vale menos que la pasión de alguien. Exactamente. Me parece que es como una idea rectora. Eso no quiere decir que te vas a quedar en tu casa hecho un vegetal. Tal cual, tal cual. Pero si vos apuntás en la educación a ser desapasionado, lográs moderar esa cosa, esa pasión que... Estás muy al borde siempre de que se transforme en furia para con quien no comparte, para que no piensa distinto o no tiene el mismo equipo de fútbol. Que de yapa la más de las veces son cosas heredadas. Porque uno hereda el equipo de fútbol, hereda hasta el partido político muchas veces hereda. Tal cual, Bueno, más allá de que haya gente que lo cambia. En algunas selecciones, por ejemplo, acá me aporta muy bien el Rama, que... Una de las cosas que se trabaja justamente es el desapasionamiento, o sea, sacarse de encima el tema del resultado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si no, te saca de foco esto, ¿no? Claro. Eso lo hablaba... lo hizo Cacho, Alemania. Cacho Vigiles, ¿no? Uh-huh. Rama, el entrenador de las Leonas, ex-entrenador de las Leonas. Habla justamente una de las charlas que tiene el tipo de la forma de laburar es esta, centrarse en esto. Sacarse la pasión que te ciega y que te termina sacando del foco de lo que vos estás queriendo hacer. No tanto conseguir, sino lo que vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Bueno, vas a jugar. Vas a jugar al fútbol, al hockey, vas a jugar al básquet o vas a jugar a trabajar. En definitiva, la pasión te mueve, es el motor que te levanta con una alegría cuando tenés que hacer eso que tanto querés y todo. Pero en todos los aspectos, sobredimensionar lo que decías en la intro, darle tanto valor a la pasión, sobrevalorarla, sobredimensionarla, es lo que nos termina en general poniendo la pasión por encima de otra persona, que ya es donde comenzamos a cometer. Sí, del valor vida o del valor derechos humanos, de todo lo que implica todos los derechos humanos o todos los valores humanos. Y se ve también que eso no tiene de... No es que te vaya a salir, porque tenemos un concepto como que si no sos apasionado y no matás a alguien en el camino, no vas a lograr el resultado. Claro, no llegás. Y no es así, porque la selección alemana, ahora tenemos un invitado que es Leinmann, se dice, ¿cómo es? Sí. De Tenemos un reportaje ahora en un ratito con Mariano, que es lineman de primera A en el fútbol. No va, a mí me va a desarnar porque yo no entiendo un pomo, vos un poquito más. El lineman es el más fácil de putear porque es el que te queda más cerca. Claro, siempre. Es el que te queda más cerca, sí. Así que este pibe es un tipo que realmente qué suerte. Él nos va a saber hablar. Qué suerte que medita porque debe recibir 400.000 puteadas por fin, claro, de semana, ¿no? Tal cual. Y él me contaba que la selección alemana de fútbol hace yoga y medita, y creo que se vio en una final antes de la Argentina, final, sí, que sí, lo hemos ganaron, comentado, sí, sí. Claro, que estaban haciendo yoga los tipos. Sí, saludos porque al sol. Eso los, claro, lo que se llama saludos al sol. Porque eso los mantiene centrados, y los tipos dan el 100%, se comen la cancha, te ganan como nos ganaron. Encima. Te aplastan. Bueno, no nos aplastaron. ¿No? Ah, perdón. Y nosotros nos sentimos así porque, o sea, bajamos de la pasión que tenemos de allá arriba. Bueno, esa es otra de las cosas que tiene la y la se mantienen desapegados del resultado con eso. Y así pueden jugar fríos hasta el final, y nosotros nuestra pasión nos termina muchas veces... nos terminamos puteando entre nosotros. Claro. Es un reflejo más o menos de lo que pasa en el país a nivel... Claro, el tema es que pasa en el fútbol, pasa en la política, y pasa en el trabajo, claro, y pasa con la familia, y todo eso nos genera una violencia, un estado de violencia muy grande a nivel sociedad. Por eso hoy es un tema súper importante, a pesar de que somos futboleros y tenemos esa pasión de fútbol, ¿no? ¿Qué opinas, Rama? Se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa. Se ha terminado el festival. En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final en una cancha. gracias, aquí estamos. Gracias a Rama que me dice, ponete los auriculares. Es el gran conductor ahora. Somos muy pocos profesionales, nos olvidamos de poner los auriculares. Bueno aquí... estamos acá con Mariano Rugas, que en línea, que es lineman de Primera A, acá del fútbol en Argentina. El último partido en el cual estuvo fue All Boys versus Santa Marina. Bueno, es un amigo, meditador, un deportista, porque para estar ahí hay que correr, aparte de las puteadas que te tenés que aguantar, tenés que correr como loco. ¿Y cómo estás, Mariano? Hola, Javi, hola, querido. Muchísimas todo gracias. Bien, todo bien. Che, te queríamos, no sé si escuchaste desde el principio, pero la idea era un poco que nos cuentes en el tema del fútbol. Sabemos que no sería lo mismo sin la pasión, que de hecho acá en la Argentina la gente viene de otros países para ver ciertos equipos y para ver todo el folclore, pero ¿dónde te parece que se produce el desborde y por qué? Mirá, yo creo que sí, que como decís vos, hay un ingrediente que puede ser cultural, que el argentino de por sí es apasionado en lo que sea, ¿no? Está en nuestra gente que somos así. Pero bueno, específicamente en el ámbito del fútbol, yo creo que esta pasión, esta febrilidad, está multiplicada por lo que es un fenómeno de masas, ¿no? Es bien sabido que el hecho de formar parte de un grupo de miles de personas, todos con un mismo objetivo, en determinado momento, hace caer ciertas inhibiciones, ¿no? Por eso es tan común de repente en el fútbol argentino ver a una persona hasta conocida nuestra, que sabemos que en la vida cotidiana es súper tranquila, súper sencilla, cero conflicto, de repente en una cancha verla sacada. Claro, se quiere comer. Puteándote. Totalmente. A mí no me viste nunca. El Chapa habla. ¿Cómo andas, Mariano? ¿Qué haces, Chapa? Bien, bien, ¿cómo estás vos? A mí no me viste nunca, ¿no? A vos no, a vos no. Por ahora. Por ahora. Pero yo creo que sí, que se dan esos dos condimentos, ¿no? Lo cultural, propio del argentino, y lo que ocurre específicamente en la mente del fútbol, ¿no? Uh-huh. Claro, porque en algún momento pasa a ser el otro como un enemigo, tanto en la cancha como en la tribuna. Sí. ¿Eso te parece que pasa adentro del estadio, o es algo que viene de afuera o que se genera en el estadio? Porque es como decís vos, ahí es donde eclosiona con la masa, con la multitud, y después se desborda afuera. No, yo creo que esto que decían recién de ver al otro como el enemigo, a mí me parece que es una porción chiquita, un pequeño grupo de los que asisten a un partido de fútbol, ¿no? Yo creo que la gran mayoría, incluso los que insultan, los que putean y demás, termina el partido y la situación terminó ahí, y probablemente tengan amigos del rival en la vida cotidiana y los saluden y hablen y se crucen con personas que son del otro club sin que pase nada. Yo creo que hay un grupo minoritario que es el que sí realmente se toma esto como si fuera algo de vida o muerte, de guerra. Y bueno, ahí yo creo que ya pasa por una cuestión en educación, en valores, ¿no? En valores humanos. Hasta si me hablas un poquito en el factor de educación espiritual, por así decirlo. Claro, claro, porque ya dejás de ver al otro como un hermano para pasar a verlo como un objetivo a derribar, digamos. Sí, digamos, entender que esto es un juego y saber diferenciar qué es lo importante y qué no en la vida en sí, ¿no? Qué es lo relevante, qué no, digamos, priorizar lo humano sobre cualquier otra cosa, incluido fútbol. Yo no sé si ustedes habrán visto alguna vez en esos programas donde muestran los sí y demás, esas pequeñas entrevistas a algunos personajes que de repente dicen, hoy nació mi hija, pero bueno, no fui al hospital para venir a ver a San Marcos. Claro. Que uno dice, el tipo lo dice con todo orgullo. en realidad uno está por adentro diciendo, pero ¿qué valores humanos hay ahí invertidos? Sí, ¿no? Claro. De repente priorizar la pasión que uno tenga por un equipo de fútbol por sobre el nacimiento de un hijo, por citar un ejemplo. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que es un grupo minúsculo el que cae en eso, digamos. Claro, lo que pasa es que en una sociedad que vos tengas un grupo minúsculo, violento, te hace un tole-tole bárbaro. Ya sea en el deporte, ya sea en lo político, en cualquier ámbito que vos tengas arriba de un 10% que sea violento, te hace un lío interesante, ¿viste? Como sí. Viene pasando en el fútbol. Sí, sí, sí, totalmente. Sí, por ahí el tema es que justamente por lo apasionados que somos, ese grupo minúsculo que se pone a tirar piedras, es el que tira la primer piedra, por decirlo así, de un montón de apasionados que quizás no son violentos, no son de ese grupo minúsculo violento, si se quiere, pero la pasión, el desborde, el es línea que no me cobró, el Orsay y me hicieron el gol, y qué sé yo, y me voy recaliente. Y yo, digamos, entiendo de que uno es el responsable de lo que hace, ¿no? Pero yo veo muchos jóvenes que salen de ahí y no son ni de la barra, ni del grupo este, ni del otro. Y cuando esos grupos empiezan a agitar, la pasión, eso, o enfundados en esa supuesta pasión, se suman a los desmanes, a la violencia, digamos. Creo que nos llevan a través de la pasión como sociedad a que tenés que luchar por esto, por aquello, y después me parece que esos grupos son utilizados como fuerza de choque, ¿no es cierto? Tanto en negocios como en política. Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, tiene que ver un poco con eso, con lo que son los fenómenos de masas, parece a mí. El hecho de que este grupo pequeño es de repente el que lidera un enfrentamiento, como decías vos, los primeros en tirar una piedra, y de repente tienen ese coraje entre comillas, ¿no? Se puede traducir como, no sé, social, sí. También. ¿Sí? No, eso, que no tienen nada que perder, entonces no me importa, claro. Si te tiro una piedra y me tiras 20. El grupo que va detrás, que en otras circunstancias no haría nada, se siente envalentado, y bueno, así pues, también las tragedias, y nos agarramos la cabeza, ¿no? Tal cual. Che, ¿qué sentís vos cuando estás en la cancha y por ahí tenés un tipo atrás que se pone rojo, verde, de todos colores, por ahí hasta te escupe y todo, gritándote algo que no importa si tienes razón o no, o si vos te equivocaste o no, porque en definitiva vos te equivocás como yo puteo más a mis jugadores, digamos, soy tipo de ir a la cancha y todo, y de jugar el fútbol, entonces yo, digamos, llega el 9 al área y la patea 20 metros arriba del palo, digo, te dedicas a esto y después yo estoy puteando al lineman a ver si te cobra adelantado o no y vos la tirás por arriba, ¿entendés? Claro, claro. Pero, ¿qué ves vos desde adentro de la cancha, en la tribuna que se genera? Ese tipo que estaba capaz que llegó de laburar de traje incluso. Sí, sí, sí. Está sí. Sacado ahí. Sí, totalmente. ¿Eso es parte de la pasión? Sí, yo hoy lo veo así. Tengo que confesar que en un principio, yo soy ya hace 11 años árbitro, me desempeño de este trabajo, esto, y en un principio debo confesar que me enojaba muchísimo. Después tenía periodos en que me entristecía, porque me veía parte de esta violencia, de este estrés, y estaba con ganas de dejar la profesión. Dejar el juego. Estaba, bueno, en parte, gracias a técnicas de respiración que aprendí, puedo ver que gente, en el 90% de los casos, súper estresada, y que nos usan inocentemente a nosotros como chivo expiatorio y como canal de dejar salir ese estrés, precisamente. Entonces, claro, no. De desahogo. Sí, obviamente. Como cualquier ser humano, también tengo mis días que me levanto mal, que dormí mal, de mal humor, lo que sea, y de repente algún insulto me llega más que otros días. Claro. Pero en general, nada, soy muy consciente de eso, de que gente estresada, de que están inmersas en un fenómeno de masas, y mientras no llega la agresión física, la verdad que me resbala, sería casi el 100%. A veces me sorprende cuando me doy cuenta que es una persona, podría ser mi abuelo, o alguna persona de más de 80 años, o alguien, o un nene. Que decís, póngale el marcapasos a ese señor que se muere. Claro, claro. Sí, es que sinceramente, mi pensamiento es, uy, ese abuelo le va a dar un infarto por putearme a mí. Pero nada, más que eso no. Sí, a mí me pasa algo parecido, incluso me duele a veces ver a los chicos, que incluso a mis hijos, porque vamos todos a la cancha, y a veces, yo hace mucho que por supuesto canto las canciones de cancha y todo, porque me encanta, me gusta todo eso, pero hace mucho que no canto las partes de las canciones que no me gustan, las partes con las que no estoy de acuerdo. Y no le digo a los demás que no las canten. Yo no las canto, porque no te voy a decir que se plantea, porque ya sabes que está generando violencia y nada. Pero te genera una cosquilla rara ver a los pibitos chiquititos cantando eso, que se va grabando y se va cada vez potenciando más. Y ahí es donde se empieza a mezclar la pasión con la sobredimensión de la pasión, como decía Javi, o la sobrevaloración de la pasión, que genera esa violencia que después esos mismos grupos se usan para fuerza de choque, un montón de cosas, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que el tema ahí está en que, bueno, quede ahí en la cancha, en la tribuna, y que se termine ahí, y ya está. Entendamos que es un juego, el juego más popular que existe en el país. Y el más lindo, capaz, ¿no? El más lindo, seguramente. Y que el árbitro también es un ser humano. Que también sufrimos cuando nos equivocamos, que también tenemos familia, que sufren cuando de repente un técnico agarra el teléfono y nos defenestra, o un periodista nos defenestra. Igual saben que tenés familia porque de tu madre se acuerdan siempre, Claro. Son conscientes de eso. Che, Mariano, sos meditador, sos vegetariano. Sí. Y entrenás mucho, porque hay que correr al lado de estos pibes, me imagino. Sí. Bueno, nosotros, todos los árbitros del plantel de AFA, tenemos entrenamientos obligatorios 3 veces por semana. Tenemos una prueba física. ¿El predio de Seiza te entrenan ahí? Sí, hay un grupo, yo entrené 2 o 3 años ahí. Ajá. Después me quedé muy lejos, entonces me dieron la opción de venir más cerquita. Hay distintos centros de entrenamiento en Capital y Gran Buenos Aires. Ajá. Pero todo es cada vez más profesional y sí, tenemos pruebas físicas cada 2 meses, controles médicos, cada vez se nos considera más un deportista de alto rendimiento. Ajá. Y yo, desde que soy vegetariano, ya van a ser 4 años, la verdad que tengo mejores rendimientos físicos, mejor recuperación muscular después de los estímulos, la verdad que en ese sentido ha sido para bien. De los fantasmas que a veces rondan la cabeza de, claro, de algunas personas de que no podés hacer deporte de alto rendimiento sin comer carne, ¿no? ¿Sabés qué? Mariano, te vamos a invitar porque el próximo programa vamos a hablar de alimentación y todo ese tema. Así que te vamos a invitar para hablar de esta otra parte, si tenés ganas, próximo programa, porque es algo muy interesante también. Mariano, la verdad, muchísimas gracias. Siempre hablar con alguien que está ahí en el ojo de la tormenta está bueno, porque te tira la posta de cómo se ve en el medio de todo el despelote, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu testimonio y por tu opinión. Y bueno, ojalá puedas estar acá con nosotros el próximo programa, que vamos a hablar justamente de esto, de deporte, de alimentación, de un poco de todo esto, cómo rinde alimentarse bien. Perfecto, Chapa. Yo soy el agradecido a vos y a Javi. Y bueno, el viernes que viene, dependiendo de qué me toque dirigir, si me toca viajar o no, estaré ahí aceptando la invitación con mucho gusto. Bueno, genial. Muchísimas gracias y un abrazo gigante. Gracias a ustedes. Un abrazo, amigo. Hasta luego. Chao, Javi, querido. Que anden bien. Bueno. Lindo, Sí. Lindo. Sí, te queda, son muchos temas, ¿no? Sí, tal cual. Lindos. Tal cual. Pero bueno, ojalá que el viernes que viene no lo manden muy lejos, O que dirija el domingo, qué sé yo. Que dirija el domingo y pueda... No, lo que pasa es que muchas veces viaja al interior, entonces viaja unos días antes, porque lo vengo persiguiendo... Es más, salió por teléfono, porque lo vengo persiguiendo hace meses, ¿viste? Pero siempre justo los viernes generalmente viaja al interior. Bueno, Chapa, bueno, no sé, bueno, con qué seguimos, qué tenemos que hacer. No, esto de... Yo quería hilar un poquito... Esto de la pasión, de la sobredimensión de la pasión, y decir, bueno, mirá, con técnica de respiración y todo, la verdad que el lineman es un tipo que está muy expuesto. Por supuesto que siempre al que más se lo putea es al árbitro, pero el lineman está ahí todo el tiempo. Estás a metros. Y, ¿viste? Es terrible. Y la verdad que... esto de que, bueno, él aprendió con su técnica de respiración y meditación y todo a llevarlo, es un gran ejemplo para el día a día, ¿no es cierto? Para nosotros que no estamos en esa posición por ahí tan en la línea de fuego, pero que sí. Estamos en otra. Estamos todos en tenemos nuestra propia línea de fuego hecha a nuestra medida. Vamos a ir un temita de Los Redón. Un temita que ensalza la pasión. Dale. Condenada sangre, cosquillea tibia, no se puede soportar. Bueno, este tema que un temón, condenada sangre cosquillea tibia, ¿no? Es cuando sentís el hormigueo ese de la pasión, sea por lo que sea. Y bueno, se lo quiero dedicar a Fabito, un gran amigo que me tocó estar durante décadas a su lado. Descansa en paz, Fabito, descansa en paz. Bueno, para ir redondeando el tema de la pasión, esto de respirar y de ir centrándose, muchas veces confundimos la pasión, la falta de pasión o el equilibrio en la pasión con la apatía, claro, ¿no? O la ecuanimidad con la apatía. Ah. Y en realidad la idea es... Y está esa postura medio, ¿no? Hay mucha gente que medita, o sea... Como que también hay como una pose del desapasionamiento. Claro, como que va. Que en realidad es una cosa que... Que es gil, juega al fútbol. Claro, también ha pasado, ¿eh? Que es como es una cosa que también... Por eso Guruji Ravi Shankar dice... esconder la, el desapasionamiento, si se quiere, y mostrar el amor. Porque cuando vos lo que mostrás es tu desapasionamiento, también es ego, ¿no? Claro. También la estás jugando de ego. Yo ya estoy superado. La apatía, entonces si gana o pierde el pincha, como en tu caso, claro, no me importa. Y no es cierto. No es cierto. Juego, pero te importa. Lógico. Pues, es un juego, sí, sí, todo, la vida. Lo que pasa, es un juego en el sentido de que lo más importante es el valor vida y los valores que apoyen a la vida. Y ese juego que alimenta esa, entonces, vida, esas ganas de ahí de vivir para abajo la jugamos a full. Claro. ¿Está? Pero de ahí para abajo, no pasando por arriba la vida o los valores de la vida. Tal cual, tal cual. Como sí, a mí me cuando hablaba Mariano yo hacía memoria, ¿no es cierto? Con esto de la pasión y todo. El fútbol es una de mis pasiones, si se quiere. Nunca fui barra brava ni me metí a hacer demasiado quilombo con el tema de fútbol, pero lo he vivido bastante de cerca, ¿no? Por estar de años. Por ir a la cancha. Y yendo a la cancha. Y también por jugar. Claro. Porque jugando al fútbol también te hierve un poquito la sangre y a uno se le va una patita de más y ya parece que si no decís. Te cago a trompadas, sos un frío, un tibio, claro, ¿entendés? O pecho frío, el auténtico pecho frío. Y en realidad yo aprendí también en la cancha a decir, bueno, mirá, esto no es la guerra, digamos, o no venimos acá a cagarnos a patada, o para eso vamos a hacer lucha libre o taekwondo. Por eso te metiste a taekwondo. Ahora que para separar las cosas. Tenemos un grupo de oyentes que son los compañeros del Chapa de Taekwondo. Que siempre le mando un saludo. Siempre gigante. Nos escriben, siempre. Genio, la verdad, Luciano, que Celi, gracias. Siempre está, sí, ahí. Sí. Por eso te metiste a taekwondo. No sé, debe ser. Capaz que para poder llevar cada cosa por su lugar. Como es más, el tipo le preguntaba antes de la clase, ¿vos sos de gimnasia? Claro. Mi profe es de gimnasia. Ah. Mi profe es de gimnasia y siempre que practicamos lucha me lo hace saber. Digamos. Claro, te caga bien a vos. Claro. Además, el quinto Dani, imagínate. Claro. Como me sacude las ideas, como corresponde. Y pasa mucho. Yo la verdad que he vivido desde la pasión de irme a jugar al fútbol, como decía Mariano recién, cuando nacieron mis nenes, el día que me coincidió que tenía que ir a jugar al fútbol, yo iba armando toda la historieta a ver cuando había gente y tenía más de tres tipos dentro de la habitación de visita, le decía, bueno, me voy a cambiar, me voy a bañar, que hace 2 días que estoy acá adentro, tuc, de paso me bañaban en la cancha, obviamente, porque iba a jugar al fútbol, me bañaba y volvía. No hubiese dejado nunca sola a la mamá con el bebé o con la bebé para irme a jugar al fútbol, pero si se podía hacer, digamos, si cuadraba, lo hacía. Sin embargo, la verdad que hace mucho tiempo que aprendí a bajar los decibeles tanto en la cancha, jugando en el barrio, con amigos o por un campeonato, como en la tribuna, digamos. Esto que yo decía, les contaba hoy, ¿viste? Es real, hay canciones que yo no las canto, no me da miedo decirlo, ni me da vergüenza, ni nada, ¿no? Yo no voy a matar a nadie, ni quiero que venga nadie acá a pelear, ni nada, porque yo voy a la cancha a ver fútbol, es un juego hermoso, y me lastima cuando la gente dice, el fútbol es una mierda, porque el fútbol es violencia, porque realmente es... No, los violentos somos nosotros. Claro. Claro. Como así como, no solamente es el fútbol, estaba poniendo el fútbol porque justo habló Mariano. Eso. Y mi viejo es muy futbolero y la anécdota de la intro era futbolera. Esa vos fue también genial. Sos futbolero. Genial. Entonces, bueno, salió el tema del fútbol, pero nos pasa con la política, nos pasa con el fútbol. Ese es el nos otro pasa con tema. Las ideas, si el otro no piensa como nosotros y no quiere hacer las cosas y no quiere la misma sociedad que nosotros... viste, a o no come lo mismo, fíjate que o no come lo mismo el que se sobreapasiona con el vegetarianismo, el que se sobreapasiona con comer carne, ninguno puede escuchar los veganos que piensan que los vegetarianos son unos giles, que la evolución es ser vegano. Claro, que son unos tibios porque son unos tibios no se animan a ser veganos. Porque siguen comiendo derivados de animales y bueno, y así todo. Y aparte hay una cuestión que es que en un punto la febrilidad, ¿no? El estar todo el tiempo subido arriba de la pasión trae mucha mucha infelicidad. Esto que hablamos en la intro de que la pasión tiene que ver con la falta de abundancia. cuando vos sabés que tu equipo es grosso, que tu país es grande, que loco, nosotros ya atravesamos todos los gobiernos que tenemos que atravesar, y vamos por más. Claro, sí, sí. Entonces cuando vos tenés esa tranquilidad de que vivís en un país que con todos los errores que tenemos somos solidarios, somos fuertes, nos hemos hecho muy fuertes con todos los defectos que tenemos y con todo lo que no hemos podido resolver, nos hemos hecho muy fuertes como pueblo. Entonces cuando vos sos consciente de esa abundancia, no importa tanto quién gane en un punto. Tal cual, porque al final la gente que tengamos al lado va a ser el hermano que tenemos, no importa cómo piense, no importa de todo de va a ser un aprendizaje tal que cual. A superar. Exacto, así que bueno, con este mensaje de hermandad, de somos uno, de respetémonos, de querámonos, mediten, respiren, aprendan técnicas, desapasionense un poquito. No nos vamos a desapasionar del todo, creo yo, porque somos argentos y es parte de... Sí, no pongan la pasión por encima de valores muy grosos como la vida y todo lo que alienta a la vida. El amor, las relaciones, nada. Así que bueno, con este hermoso tema, de amor, justamente, nos vamos a estar despidiendo. Buen fin de semana para todos. Esto ha sido... Alumbrados. Gracias. Gracias. Quería mandar un saludo a María Cristina que nos llamó y dijo que estamos haciendo un decálogo de la vida o algo así. Genial. Nos encantó que sea tan apasionada. Gracias. Por Alumbrados. Gracias María Cristina y gracias a David que nos vino a visitar, a Lucía, a Josefina que están acá hoy en el estudio. Y a Juanita que nos está escuchando. A Juanita que nos está escuchando y nos a todos. Muchas gracias. Un solo amor. Let's get together. si me muñe. Radio Estación Sur.